Fue en el año que nos casamos, un fin de año, que estaba en el círculo ganadero, que está ahora donde está Copedis. En el año 1966, que se ve ahí claramente, con los amigos, unos primos de Nino y unos amigos. Bueno, pues lo pasamos bastante bien. Mira, esta es Martina, la candonga. Este es su marido José, que es primo carnal de Nino. Esta soy yo, Ramona, Nino. Y esta es Manoli, la candonga, que murió, que es hermana de Sidri. Y este es su marido, que se llama Francisco. Bueno, total, que esto aquí, pues nada, pues lo que se hacía entonces el fin de año, íbamos al círculo, que entonces estaba en su apogeo, y ya como se ve ahí en la foto, pues hay muchísima gente. Y eso, entonces, como estaba Sagu, el fotógrafo que iba por todos los sitios, pues entonces, claro, pues no la hizo la foto. Y aquí se nos ve a todos, círculo mercantil y ganadero. Yo era socia de los dos. Unas veces íbamos a un sitio y otras a otro. Y hombre, pues bastante bien. Entonces era lo que había. ¿Pero cómo Íbamos. funcionaba? ¿Te apuntabas? Claro, era socia. Pagabas una cuota al mes, que ahora mismo no me acuerdo cuánto pagábamos, si pagábamos 150 pesetas o 400. Entonces luego ya pues nos hicimos socios de los dos, luego en el mercantil, y pagábamos una cuota todos los meses. ¿Qué Hacían hacían? bailes, los bailes, pues lo hacían todos los domingos, baile, había baile todos los domingos entonces. Y cuando llegaban carnavales, pues bueno, era una maravilla. Y entonces el círculo este ganadero y el mercantil estuvo donde estaba lo de aquí enfrente del Alejo, que se llamaba, ahí estuvo primero el círculo mercantil. Que ahora está cerrado eso, por cierto, que no me acuerdo cómo se llamaba, cómo era, el medieval, ¿no? Porque el medieval es de aquí. Ay, cómo se llama, no me acuerdo cómo era ese. Y luego el círculo mercantil le hicieron donde es ahora lo del oso y el madroño. Y entonces fue que lo hizo mi marido, eso, la pista de abajo, hizo todas las cosas, lo hizo él. El círculo mercantil, lo que es que luego, pues ya sabes, como todas las cosas, se vino a acabar, se vino para abajo, dejaron de ser socios, y se perdió, la verdad, se perdió lo mismo, alguna cosa que la otra. Y luego ya, pues nada, luego lo cogió Antonio el de Milán, daba los bailes ahí, en eso, pero que también vino abajo. Luego ya se quitó la bombilla, se quitó todo, ni bailes, ni nada. El casino entonces era de los ricos. Allí no podíamos entrar nosotros. Ya. Nosotros íbamos a jugar abajo al rincón con las muchachas. Y eso, y ya te digo, y al círculo eso, lo que es que ahora ya cuando hicieron, luego ya es lo que te iba a decir, que luego ya empezaron a hacer las discotecas. Entonces las discotecas tuvieron más éxito porque era otra modernidad, era Pero distinto. ya serían los años 70, quizás, ¿no? Por lo Las menos discotecas, las a finales de los discotecas. 70, Mira, quizás. cuando arregló Nino la discoteca del Bufón, no, la otra, la discoteca Chacal, la Sí. arregló Nino porque era un señor de ahí de Salmoral y la arregló toda y ya, eso sí, ya. Sería 70-80 igual, ¿no? Más, sí, porque fuera entonces. Al casino iba, ya te digo, bastante gente. Lo que es que luego ya, pues, como todo en la vida, ¿no ves? Ahora es de todos el casino. Ahora dan los bailes allí de carnaval, que antes lo daban en el Chacal también, cuando se quitaron los círculos. Siguió Antonio el del Milán, pero iba poca gente. Iba más a las discotecas. Y entonces, nada, nosotros hemos llegado a ir mucho a las discotecas de esa de Chacal, hemos ido mucho y hemos ido vestidos de carnaval, hemos ido cuando nos ha parecido a bailar, porque hemos salido mucho, esa es la verdad, desde que nos casamos a eso, a Nino, que le gusta mucho el ese. Y luego ya tuvimos al niño, y luego Claro, ya, pues, hombre, paramos un poquillo. claro. Porque era, pero con todo y eso, las ferias y todo, le dejábamos con mi Toma, madre muy y bien. nos íbamos por ahí, los dos. Me acuerdo una vez que unas ferias que también recién casados cerraron las plazas de aquí, de la plaza, desde el Pelos Grifos, donde está ahora lo que siempre será el Pelos Grifos de la calle Bodegones, el Sí. chiquito ese que vende la ropa. De eso, hasta la fundación, eso pusieron todo, cerrado todos los cuatro para que no entrara. Y ese año vinieron a cantar los Chumbitos. Y me acuerdo que hicieron un recinto todo cerrado. Y me acuerdo que entramos todos sin entrada. Nos colamos, porque como había tantos para Huecos, entrar, claro. entramos y un cuñado mío, el pobre, le dejamos atrás y ese es el que tuvo que pagar la entrada. En invierno sí, había bailes. Es que bueno, si te cuento, había bailes en el Buchito, en un montón de sitios. Ahí en lo de Mora, antes de hacer los pisos, había una cochera que allí hubo carnavales y allí había baile todos los domingos. Sin carnaval, bueno, allí aquello se ponía, no te puedes hacer idea. Era un salón grandísimo, fíjate los pisos que salieron allí, ahí en lo de Sí. Mora. Pues allí entonces era un baile, allí eran bailes, si y me acuerdo que ese año tenía yo 14 años y con la chiquita esa Beni, que está ahí en la ESA, nos vestimos de pierrot, yo de hombre y ella de mujer. Y otras amigas nos vestimos también de otra de hombre y otra de mujer. Y entonces, como no estaba visto que fuéramos de hombre, los guardias detrás de nosotros, los municipales, hasta que nos hicieron ir a quitar los pantalones, que eran almohadones.